Muy bien, vamos a compartir la palabra de Dios en esta tarde y vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas hoy. Bueno, cada mensaje siempre trae un propósito. En definitiva, es Dios quien nos habla a todos los que estamos aquí reunidos. Así que, y Dios envía su palabra, no para entretenernos, no para hacerlos pasar un buen momento, pero decir, ah, bueno, qué interesante, sino que Dios envía su palabra, quizás me van a subir un poquito más el volumen, para transformar tu vida, para cambiarte, para hacer que tu vida pueda crecer, pueda despojarse de todo lo que pueda ser un obstáculo, un peso, y avanzar en la vida con plenitud, con un propósito, con un rumbo, y como decíamos ayer con el precioso grupo de matrimonios que tuvimos en el encuentro, poder tener un foco en donde volcar toda nuestra energía y todo nuestro esfuerzo, y ver que eso además nos trae resultados preciosos para disfrutar. Así que por eso Dios nos habla en cada oportunidad y nos habla a todos también. Y hoy va a ser también una de esas ocasiones. Mire, el título del mensaje en esta noche es Mucho más que una cena agradable. Mucho más que una cena agradable. Permítame leer el pasaje que está en la Biblia, la palabra de Dios que va a ser proyectado allí, que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, desde el versículo 16 en adelante. La Biblia dice así. Es Jesús quien está hablando y compartiendo esta enseñanza en aquella oportunidad. Dice, en cierta ocasión un hombre organizó una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora, envió a su sirviente para que llamara a los invitados y les dijera, «Vengan, ya está todo listo». Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, «Venid, que ya está todo preparado». Y todos, a una, comenzaron a excusarse. El primero dijo, «He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses». Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro todavía dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, ya se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Jesús era un excelente maestro y sabía poner en pocas palabras una enseñanza muy profunda y muy preciosa, pero además con la capacidad inigualable de que podía ser entendido fácilmente por todas las personas que pudieran escuchar. Todos aquellos que fueron sus oyentes en aquella ocasión pudieron entender perfectamente a qué se estaba refiriendo. En esta noche vamos a tratar de sacar 2 o 3 cosas que se destacan de este pasaje que aconteció en la vida y en el ministerio de Jesucristo y ver qué relación tiene eso con nosotros hoy. ¿Qué relación tiene esto con mi vida hoy? Bueno, eso es lo que le vamos a pedir a Dios que nos revele a todos en esta noche para que podamos en todo caso salir enriquecidos de este encuentro, más quizás de lo que ya hemos recibido, pero posiblemente este sea una palabra que Dios había preparado para usted que está aquí en esta noche. Dios sabía que usted iba a estar hoy aquí y seguramente Él preparó algo especial para compartir con usted. Así que estaría bueno que todos prestáramos atención. Y dice, ¿no será que Dios tendrá algo para decirme? Y yo le puedo asegurar que es muy posible que sí. Le doy la certeza de que es así. Una de las cosas que marca esto es que ese señor tenía un plan, que quería organizar una cena, tener un agasajo, una celebración, un festejo y hacerlo en honor de una cantidad de personas. Él tenía un plan, él tenía un propósito. Eso está revelando el plan de Dios para con cada una de las personas. Dice que ese Señor, en este caso Dios, había estado preparando todo. Él elaboró planes y sueños preciosos para vos, para usted, para cada uno de los que estamos aquí. Él estaba preparando el llamado a aquellos que iban a ser invitados a participar de esa celebración y ser bendecidos. Dios se goza en usted por bendecir su vida, por proveer de todo lo que usted necesite y todavía más, para llenarle de fe, de felicidad, de paz y de victoria. Él quería llevar a aquellos invitados, como quiere llevar su propia vida, a lugares impensados. Dios desea abrir puertas importantes delante de usted a partir de hoy. Dios quiere llenarle de gozo y de victoria y de revelar su presencia también en usted. Bueno, Dios había estado preparando esto y cuando todo estaba listo, dice el pasaje, es decir, a la hora correcta, en el tiempo oportuno, Él envió a uno de sus siervos. Él a veces envía ángeles, a veces Él envía una palabra predicada o que uno escucha por la radio, a veces Él envía a un líder de la iglesia a decirnos algo de parte de Dios a cualquiera de nosotros. Él efectivamente a veces envía a sus propios siervos, a los pastores, y los envía como fue en aquella oportunidad para llamarte, para invitarte, para atraer tu vida hacia los planes y los propósitos de Dios. Ellos te están revelando lo que está en el corazón de Dios para tu propia vida. Dios estaba preparando una cena, un encuentro, algo especial para tu vida. Y envió a alguno de sus siervos, o envió una palabra, o lo descubriste de alguna manera, pero eso significó el tiempo oportuno. Eso significó, te estoy invitando. Quiero que seas un invitado especial a esta cena. La estoy haciendo en honor tuyo y porque quiero bendecir tu vida. Porque Él allí seguramente iba a revelarte planes y propósitos muy particulares que Él tiene. Y que a lo mejor todavía seguís desconociendo. La expectativa de Dios es verte feliz. El deseo del corazón de Dios es verle feliz. Y además, la expectativa de Dios era ver que la respuesta de aquellos que eran siendo invitados era una respuesta de alegría, de gozo, de privilegio, de que no iba a poder haber nada más importante que responder esa invitación, porque se trata del plan de Dios para la propia vida. Se trata de la bendición plena de Dios para mi propia vida. Él esperaba ver en aquellos que eran invitados agradecimiento y disposición a concretar los sueños de Dios. Sí, claro que voy a ir. ¿Cómo no? Si tengo sed de estar contigo, tengo hambre de estar en tu presencia, tengo deseos de conocer tus planes para mi vida y de que me ayudes a llevarlos a cabo. Sin embargo, en segundo lugar, una vez que queda revelado el plan de Dios, que es bendecir tu vida en plenitud, luego vienen dos tipos de respuesta, como usted ve. Algunos habían sido invitados y sin embargo, a pesar de que ello iba a implicar bendición para ellos, elevaron excusas, comenzaron a excusarse. Y fíjese además que todos habían sido bendecidos. Porque en algunos dicen, no, bueno, yo compré dos yuntas de buey o tantas yuntas de bueyes. ¿Qué significa eso sino bendición? Y otro dice, no, compré unas tierras. ¿Y qué significa eso sino bendición? Y no, yo me he casado. ¿Y qué significa eso sino bendición para el ser humano? Todos habían sido bendecidos, pero no fueron capaces de reconocer esa bendición de Dios. Ellos se creyeron autosuficientes y que no tenían ya ningún otro tipo de necesidad. Por eso uno a uno comenzaron a expresar estos obstáculos. en lugar de reconocer la gracia y bondad de Dios y consagrarse a su servicio, sin dejar de disfrutar esas bendiciones que habían recibido, decidieron justificarse, esconderse tras excusas y rechazar el llamado y la invitación. ¡Atención, amado hermana y hermano en Cristo! Dios te ha estado tratando de invitar a la cena. ¿Aceptaste la invitación? ¿O la rechazaste? Dios está queriendo formular planes para tu vida y propósitos preciosos. ¿Aceptaste la invitación a cenar con Él? ¿O la rechazaste detrás de alguna excusa parecida, similar? Compré unas tierras y ahora debo ir a revisarlas. Por favor, discúlpame, no puedo ir. Bueno, claro que hace alusión a las cuestiones materiales, a las posesiones materiales, que no está mal disfrutarlas. El problema es cuando las ponemos por delante de Dios, prioritario en nuestra vida. El problema es cuando nuestras posesiones materiales nos impiden una verdadera comunión con Dios y conocer sus planes para llevarlos a cabo. Estas posesiones materiales podrían ser la casa, el auto, la carrera profesional, la empresa, el negocio, el estudio. ¿Seré de aquellos que levantan alguna excusa ante la invitación de Dios a estar con Él, reconocer su propósito y seguir adelante? Me cuesta tanto reconocer cuando Dios me está hablando a través de su palabra, de un líder, de un pastor. Me cuesta tanto reconocer que Dios me está invitando y me está diciendo, vos no me entregaste tu vida a mí para servirme y no te consagré. Vení que te quiero hacer conocer plan. ¡Ja! Justo en este momento, ¿no seré de aquellos que estoy levantando excusas, tratando de justificarme? El otro, compré 5 yuntas de bueyes y ahora debo ir a probarlos. Por favor, discúlpame, no puedo asistir un poco más adelante, cuando vuelva. Esto hace alusión al trabajo. Y no son pocas las veces en que alguno de los creyentes, por cuestiones de trabajo, estamos posponiendo el llamado de Dios a un compromiso mayor o a un compromiso o a un ministerio particular o a llevar a cabo el plan que Él estuvo preparando especialmente para mí y para los míos. Pero claro que no está pidiendo dejar el trabajo ni... No, pero si el trabajo está primero antes que Él, pues entonces es un problema. Porque no me permite participar de la cena que Dios preparó. Y el tercero aún todavía dijo, me acabo de casar y no puedo ir. Bueno, la ley judía y el entorno era judío, como usted sabe, Jesús lo era también. La ley judía eximía al varón recién casado de compromisos militares y civiles, pero no le impedía participar de compromisos sociales. Bueno, otra vez, es levantar una justificación, una excusa por no querer ir. Y a veces la familia se constituye en un obstáculo para recibir la bendición que Dios estuvo preparando especialmente para mí también. ¿Hay que abandonar a nuestra familia? Por supuesto que no. Es una contradicción absoluta con lo que Dios propone. Pero cada cosa debe tener un lugar en nuestra vida. Y nada puede haber más importante que mi vínculo con Dios. En definitiva, lo que están expresando estas personas es que parecieran reconocer que ellos no tienen necesidad, que se satisfacen a sí mismos y suplen todo lo que les falta por sí mismos. Y esto es obviamente una necedad. Todos dependemos de Dios y debemos respetar su señorío sobre nuestras vidas. Rechazar el llamado de Dios es rechazar al Dios que te está llamando. El punto es que cuando las cosas van mal, el trabajo comienza a faltar, el dinero comienza a ser escaso y no alcanzar, cuando las situaciones conflictivas aparecen en el matrimonio, cuando los problemas de salud parecen ser importantes o graves, etc., entonces allí sí acudo rápidamente a este Dios que estuve rechazando, a quien le dije, no, discúlpame, yo tengo otras cosas más importantes para hacer. Pero cuando estoy en esa circunstancia, inmediatamente acudo a él y casi hasta le demando y le exijo que se ocupe de mí. Es una hipocresía. Y Dios conoce eso. Y no le agrada la hipocresía. Él dirá, pero si vos me estuviste rechazando permanentemente, te estuve invitando vez tras vez, preparé todo y en más de una ocasión me quedé sentado solo porque te había invitado a que compartamos un tiempo íntimo en el cual yo te iba a dar bendición importante. Y nunca ibas a pasar por esta circunstancia que ahora vivís. Porque yo lo hubiese evitado, porque te hubiese dado sabiduría, porque te hubiese guiado por otro camino. Pero Dios busca personas humildes y sencillas, ya ve. Dijo, no quieren venir. Vayan a buscar a los que realmente reconocen necesidad. Como en esta noche hubo quienes reconocieron algún tipo de necesidad. Eso Dios le agrada. Le agrada su vida, le agrada que usted haya dicho, sí, yo tengo una necesidad. Porque eso es humildad. Es reconocer que no somos Superman, que no lo podemos todo. Que necesitamos de otros y sobre todo de Dios. A él le agrada eso. Ustedes han agradado el corazón de Dios. Personas sencillas que están dispuestos a ser bendecidos por medio de la obediencia. Siempre habrá quienes aceptarán participar de la bendición que Dios ha preparado y de asistir a la cena. Siempre lo habrá. Y Jesús dijo, no quieren esto, salgan y vayan a buscar. ¿A quiénes? A los ciegos, a los cojos, a los mancos. ¿Qué significa eso? Gente que tiene necesidad y que quiere ser bendecida. Y así comenzaron a entrar y a llegar. Son esas personas deseosas de cambiar y transformar sus vidas. Son personas que desean ser llenas de poder, personas que necesitan ser libradas de ataduras, otros que necesitan ser sanados de sus dolencias, de ser aceptados y no rechazados, de ser amados y no maltratados. Hay muchos de ellos, les fueron a buscar y ellos fueron aceptando esta invitación, como a lo mejor usted podría aceptar esta invitación hoy. Es mucho más que una cena agradable. Lo que se destaca aquí es la figura de ese siervo también. Nosotros, los que ya somos de Cristo Jesús. El Señor los envió a buscar a las personas y las trajeran a su presencia, a buscar a los necesitados y a traerlos a la cena, a buscar a los que estaban en esa condición y a decirles, hay quien te está invitando porque quiere bendecir tu vida. Él tiene planes para vos, Él quiere transformar, Él quiere poner en un rumbo distinto tu vida. Allí están los siervos, nosotros, hijos e hijas de Cristo Jesús, que asistimos a este lugar también. Y cuando salieron y la gente empezó a venir, como ahora están viniendo, Dios está bendiciendo a la iglesia, la palabra es todavía hay lugar. Todavía hay lugar para esa cena, para que más gente pueda venir. Todavía hay lugares. Todavía los sigue habiendo. El Señor nos está diciendo a nosotros, miembros de esta iglesia, salgan por las calles y vayan a buscar. Vayan por las plazas, vayan a la comunidad, traigan a la gente que tiene necesidad. Qué buena expresión, todavía hay lugar. Y claro, algunos van a rechazar y no querrán venir a la cena. ¿Qué hacemos? Bendecirle en el nombre del Señor y hacer lo que dijo el Señor a su siervo. Ellos no quieren, vayan por allá, vayan al de al lado, vayan al de más allá. Porque siempre va a haber quienes sí quieran venir. Por lo cual, no estemos tratando de forzar de que algunos en particular acepten la invitación. Hay quienes ya conocen la invitación, quienes saben que son invitados a la cena y están rechazando la invitación. Rechazan al Dios que está invitando, no quieren participar de la cena. Bendecí a tu hermano o tu hermana en Cristo que está en esa situación y seguí buscando a quienes sí necesitan y quieren ser bendecidos. La cena no se suspende. Estos no quieren venir. Vendrán de allá, o del otro lado, pero siempre va a haber quienes vengan a participar de la cena. Y la cena no se suspende. ¿Sabe? Hay también en esto una invitación personal. Hay también en esto, de parte de Dios, una invitación particular para cada uno de nosotros. Se trata de participar en un encuentro a solas con Dios. Él ha preparado una mesa preciosa, importante, muy bien arreglada. Él se esmeró en cada detalle. Y hay solo dos sillas en esa mesa. En una se sienta el Señor, Todopoderoso, el Rey. Y en la otra, Él está esperando que vos aceptes la invitación a cenar con Él y sentarte allí y compartir esa cena. ¿Sabes? La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Escuchó lo que dice la palabra de Dios? Que Jesús está a la puerta llamando. La puerta de su hogar, a la puerta de su vida, a la puerta de su corazón está llamando, probablemente en este mismo momento. Y está diciendo, ¿cómo estás? Vengo a invitarte a una cena especial. Lo preparé todo para vos. Lo preparé todo para usted. Está todo listo ya. Ya es el momento. Ya es el tiempo oportuno. Ahora. ¿Querés venir y participar de la cena conmigo? ¿Querés que cenemos juntos como amigos? Esa es la invitación personal y particular que Dios le está haciendo a usted en este mismo momento. Dios le está invitando hoy mismo a usted. Déjeme para terminar dar un testimonio de alguien que aceptó esta misma invitación que usted está recibiendo en esta noche. Dice de esta manera, yo recibí esa invitación de parte de Jesús a cenar con Él como amigos. Bueno, una cena siempre despierta expectativa, despierta entusiasmo, alegría, hay preparativos. Una cena es un tiempo distendido porque es entre amigos, es un tiempo de descanso donde uno está relajado, es un tiempo de comunión. Es un tiempo de intimidad incluso, es un tiempo de confianza, estamos entre amigos. Por eso es un tiempo de abrir el corazón, es un tiempo de hablar con sinceridad y con profundidad. Es un tiempo de reflexión donde uno piensa y... Yo recibí esa invitación y la acepté sin saber muy bien todavía de qué se iba a tratar. La mesa estaba lista, estaba todo preparado. Me invitó a sentarme. Me senté frente a él. Y siempre estuvo mirándome a los ojos con mucho interés, como si supiera todo lo que me estaba pasando. Como es habitual, y luego de un rato de charla superficial, hablando de cosas cotidianas, de cosas externas, ajenas a uno. En un momento él me preguntó, ¿y vos cómo estás? Bueno, procuré contestar, bien, bien. Pero yo sabía que no era así. Y al ver sus ojos, me di cuenta que él también lo sabía. Él empieza a contarme y compartirme decenas con otras personas que incluso confesaron maldades o de otras que se sentían oprimidas espiritualmente, personas que le habían compartido que estaban cansadas de luchar o con problemas matrimoniales, otros que estaban derrotados por las frustraciones, más todavía otros que habían sido dañados profundamente por sus propios seres queridos por medio de abuso y de maltrato, que se acordaba de algunos que estaban llenos de dolor, menospreciados, avergonzados de las cosas que aún hacían en secreto. Otros se mostraron agobiados por la infidelidad. Otros comenzaron a lagrimear, desfallecientes por la pérdida de un ser querido. Otros se animaron en esa cena personal y particular a reconocer que estaban llenos de rencor y de odio por haber sido traicionados. Aún tenía presente en su mente a varias mujeres que habían estado marcadas por la violencia dentro de sus propios hogares. Me contó sobre otros que estaban aplastados por la depresión. Pero lo que más recuerdo es que me dijo que todas esas personas que habían asistido a la cena, fuera cual fuese la circunstancia que estaban padeciendo, todas esas personas habían podido dejar todo eso atrás. Al oírlo contarme estas cosas, me di cuenta con quién estaba cenando y qué clase de persona era esa. Alguien lleno de gracia, alguien lleno de misericordia, alguien fiel, alguien confiable, alguien comprensivo, era una persona atenta, era una persona bondadosa. A esa altura me sentí en confianza de contarle sobre mí mismo lo que me estaba realmente pasando. Mis anhelos más profundos, mis sueños no alcanzados, mis propios deseos frustrados y también mis dolores, mis pesares, todas mis tristezas, mi insatisfacción y mi vacío. Lo miré a sus ojos de nuevo y sentí paz en mi corazón. Me sentí aceptado, me sentí comprendido. No me criticó, no me condenó, no me rechazó, no me avergonzó. En ese momento pude notar verdaderamente que era alguien que me amaba y mucho. Él abrió su boca nuevamente y me preguntó, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Qué puedo hacer por vos? Obviamente le pedí ayuda, porque ni yo mismo sabía qué podría hacerse por mí mismo. Sus consejos fueron precisos. Escucharlos fue necesario, fueron palabras sabias, aún sus amonestaciones fueron correctas y merecidas. Es verdad, me dije a mí mismo, cometí errores y cometí equivocaciones, tomé malas decisiones, causé daño a otros, me encerré en mi enojo y mi odio, no perdoné. Mientras decía esto para mí mismo, él siguió hablando y me dijo, tengo un plan para tu vida. Tengo un plan que quiero darte. Tengo una vida con propósito para regalarte. Puedo librarte de toda atadura. Puedo sanar todas tus heridas. Puedo quitar todas tus congojas y tristezas. y ayudarte a dejar atrás ese pasado doloroso y volver a empezar. Sentí el desafío. Luché por aferrarme a mi propio orgullo y hacerme el Superman, el superado, y decirle, no, no, está bien, te agradezco. Pero fue más fuerte que yo. Me di cuenta que era una oportunidad. Me di cuenta que era mi oportunidad. A lo mejor no iba a volver a ver una cena como esa. Me di cuenta que era mi tiempo, que había esperanza para mí también y que debía tomar una decisión. Me daban ganas ya de quedarme mucho tiempo con él, todo el tiempo, para siempre, de seguir siendo amigos, de mantener esa comunión, de desarrollar ese vínculo. Y como si él estuviera leyendo mis pensamientos, me lo propone y me pide si le dejaría caminar junto a mí el resto de mi vida. No pude resistirlo más y le pregunté, ¿por qué lo haces? Siento que no lo merezco. Me respondió y terminó de quebrantar mi corazón. Me dijo, lo hago porque te amo. Hacía mucho que no escuchaba esas palabras. Hacía mucho que no me sentía así. Con mis ojos llenos de lágrimas, tomé la decisión y le entregué mi vida a él. Acepté ser su hijo y le dije gracias. Extendió sus brazos hacia mí y me abrazó fuerte y yo a él. Él está ahora llamando a la puerta de tu corazón, invitándote a compartir una cena especial. Es mucho más que una cena agradable. Es tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. Es establecer un vínculo con Él. Él te ama. Él tiene un plan para vos. Él puede obrar con poder en tu vida y en tus circunstancias y ordenar todo para tu bien. Hoy eres tú el invitado. Hoy es usted la invitada. Que no haya excusas. Que no haya nada que te impida asistir a esta cena. Acepta el propósito de Dios. Acéptalo a Él con gratitud, con alegría, con compromiso. La bendición sobre tu vida se va a multiplicar. Nada podrá hacerte más feliz. Nada puede ser más importante para tu vida, ni la vida de tu matrimonio y de tu familia, que usted, que vos tengas un encuentro personal con Jesucristo. Y Él tiene todo preparado. Y ya te ha invitado. Está todo listo. Ahora es el momento de decidir sentarte junto a Él o no. ¿Gustarás la cena? ¿Habrá alguien en esta noche de los que está aquí que disfrutará de esta velada? ¿Que establecerá este encuentro y esta comunión con el Hijo de Dios? Él dijo, yo estoy llamando a la puerta de tu vida y de tu corazón. Si vos decidís abrirla, yo voy a entrar en tu vida y vamos a cenar juntos como amigos para siempre. Al hacerlo, también vas a recibir el abrazo del Hijo de Dios, porque te ama. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera tomar esta decisión? ¿Qué quiere decir, Señor, yo acepto participar de esa cena? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera participar y aceptar esta invitación que Dios le hace hoy? He preparado todo para vos, para bendecirte de aquí en más. ¿Habrá alguien más que quiera tomar esta decisión? Dios te bendiga. Dios le bendiga. Qué bueno. El Señor ya está haciéndote sentar delante de Él para escucharte con atención, para guiarte, para hacerte escuchar palabras como las de este que nos contó su encuentro. ¿Habrá alguien más? Vamos a orar ahora y vamos a pedir a Dios que bendiga ricamente estas vidas.